Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Como todas las virtudes, el optimismo no se hereda, sino que se ejercita. Porque aún las personas más golpeadas por los acontecimientos pueden tomar una decisión de asumir una actitud constantemente positiva. Si se cultiva la fe en el Dios verdadero, revelado por Jesús, eso nos favorecerá para que tengamos la fuerza necesaria para mantener un sentido favorable ante cualquier vivencia de la existencia. En este mundo no sabemos nada de lo que irá sucediendo, pero tenemos la certeza que no estamos al azar, sino en las manos de la providencia de un Padre misericordioso. Eso nos ayuda para pensar que con Él todo estará bien, porque nunca nos abandona. Además, nos impulsa a que nuestro optimismo no sea para vivirlo egoístamente, sino con un sentido solidario, abiertos a los demás para servir con un amor de benevolencia. Gonzalo Gallo escribió un decálogo para ejercitar el optimismo que dice: primero, los optimistas se aman, procuran un alto nivel de autoestima, se valoran y aprovechan lo mejor posible sus talentos personales innatos. Los optimistas aceptan a los demás como son y no malgastan energías queriendo cambiarlos, solo influyen en ellos con paciencia y tolerancia. Tercero, los optimistas son espirituales, cultivan una excelente relación con Dios y tienen en su fe una viva fuente de luz y de esperanza. Cuarto, los optimistas disfrutan del aquí y el ahora. No viajan al pasado con el sentimiento de culpa, ni el rencor, ni al futuro con angustia. Disfrutan con buen humor y con amor. Quinto, los optimistas ven oportunidades en las dificultades. Cuenta con la lección que nos ofrecen los errores y tienen habilidad para aprender de los fracasos. Sexto, los optimistas son entusiastas, dan la vida por sus sueños y están convencidos de que la confianza y el compromiso personal obran milagros. Séptimo, los optimistas son íntegros y de principios sólidos, por eso disfrutan de paz interior y la irradian y comparten, aún en medio de problemas y crisis. Octavo, los optimistas no se desgastan en la crítica destructiva y ven la envidia como un veneno. No son espectadores de las crisis, sino protagonistas del cambio. Noveno, los optimistas cuidan sus relaciones interpersonales con esmero, saben trabajar en equipo y son animosos sembradores de fe, esperanza y alegrías. Y décimo, los optimistas también tienen épocas difíciles, pero no se rinden ni se dejan aplastar por su peso, ya que saben que aún la noche más oscura tiene un claro amanecer y que por encima de las nubes más densas sigue brillando el sol, que todo túnel, por más largo y oscuro que sea, siempre tendrá otra salida y que todo río siempre tiene dos orillas. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.